Se pica la pelota en la 36. Ahora, la otra cara del deporte, con Marcelo Peña. Nació en Buenos Aires, el 3 de abril de 1962. Es un exfutbolista que supo defender las camisetas de los clubes Huracán, Olimpo, Villamitre y Arsenal. También jugó en el fútbol colombiano, militando en el club Once Caldas. Lo apoderaban el soldado del buen juego. Omar De Felipe es actualmente entrenador del fútbol argentino. Dirigió a clubes como Olimpo de Bahía Blanca, Quilmes e Independiente. Pero su historia de vida va más allá de la pelota. Desde niño soñó con ser futbolista. Comenzó a jugar en las divisiones juveniles del club Huracán de Parque Patricios. Pasó por varias categorías. Al poco tiempo, le llegó la edad de hacer el servicio militar obligatorio. Pasó el tiempo hasta que, en diciembre de 1981, le dieron la baja y de esta manera pudo reincorporarse a su club Huracán. Volvió a los entrenamientos y cuando le llegaba el momento esperado de debutar en Primera División, la hora del horror golpeó en su puerta. El 7 de abril de 1982, con solo 20 años, fue llamado por el ejército argentino para ir a la Guerra de las Malvinas. El propio De Felipe narró cómo fue ese preciso momento. Apareció un soldado en mi casa, a la madrugada, cerca de las 5, con una carta de citación para que en una hora me presentara en el regimiento 3 de la Tablada. Lo recibió mi vieja, me despertó llorando. Estuve en Malvinas desde el 9 de abril al 14 de junio, cuando se firmó la rendición. De Felipe tuvo que postergar sus sueños de futbolistas para ir a la guerra, mientras sus colegas en el mundo se preparaban para el Mundial de España de 1982. Se alineó en las filas del ejército y pocos días después se encontró desembarcando en Isla Soledad. Caminó más de 12 kilómetros sin la protección adecuada, soportando muy bajas sensaciones térmicas hasta llegar a Puerto Argentino. Estuvo varias veces cerca de la muerte. En una ocasión el capitán de su batallón le salvó la vida. Le ordenó abandonar el lugar en el que se encontraba. A los pocos segundos, en ese mismo lugar en el que se resguardaba, caía una bomba. En otro momento logró salir a tiempo del escondite en el que estaba mientras un avión de la Fuerza Aérea Británica bombardeaba el lugar. En una entrevista realizada tiempo atrás, De Felipe contó sobre su experiencia en las Malvinas. Antes de que llegaran los ingleses, la mayor parte del tiempo pasábamos haciendo pozos. Todo para que no pensáramos en nuestras familias. Era un lugar inhóspito. Había que asimilar todo y no caerte nunca, porque ese era el gran fantasma, aparte de la guerra en sí. El 1 de mayo a las 4:40 cayó la primera bomba en Malvinas. Ahí empezó la guerra. Se escuchaba el sonido de las hélices lejanas de un avión. Era raro. A los 30 segundos vino un estruendo. Tembló todo. Y eso que la bomba había caído a 12 kilómetros del lugar. Omar De Felipe y cientos de sus jóvenes compañeros peleaban por su país en las Malvinas mientras la selección argentina de fútbol se preparaba para disputar el Mundial en España. Los grandes medios de comunicación se prestaban al engaño del mando militar y el pueblo convencido de la victoria festejaba en las calles. La guerra de la locura duró 73 días. Murieron 907 personas, 649 militares argentinos, 255 británicos y 3 civiles que vivían en la isla. El 14 de junio de 1982, el gobierno militar argentino decidió rendirse ante las fuerzas británicas. Omar De Felipe narró lo que sintió cuando se enteró que se terminaba la guerra con la rendición de su ejército. Fue muy traumático el día de la rendición. Caminamos un montón de kilómetros hasta Puerto Argentino. Sentí un poco de alivio de que haya terminado y de que no muriera más gente. Y también bronca al entregar las armas. Lo sentí mucho, lloré mucho. Los ingleses se sorprendían de las armas que teníamos. De Felipe regresó a su país en un buque de guerra del Reino Unido. Pero aún siente en su cuerpo el intenso frío que debió soportar aquellos días. Las bombas siguen resonando en sus oídos. Luego de su retorno, Omar De Felipe declaró: "Fue muy fuerte lo que uno vivió. Dejamos cosas allá. Fue un orgullo participar en esa guerra. Que la gente nunca se olvide de que alguna vez intentamos recuperar lo que es nuestro. El regreso fue bravo. Muchos excombatientes se suicidaron y otros no pudieron rehacer su vida. De regreso hubo otra guerra. Había que volver a la sociedad y fue muy difícil. Contar los hechos de la guerra fue muy duro para De Felipe. Recuerda el primer día que dio una nota periodística narrando lo que había vivido en las Malvinas. En la primera nota que di, conté cómo había muerto un compañero. Estaba en Huracán y al otro día me habló un muchacho que era parecido a ese compañero. Era el hermano. Quería saber cómo había fallecido porque su madre aún lo esperaba. Fue un dolor muy grande que se haya enterado por un diario. Nunca más quise hablar sobre eso. Estuve años sin hablar. En abril de 2011, dirigiendo el Club Olimpo, fue homenajeado por su institución. Los dirigentes le entregaron una plaqueta ante la ovación de todos los aficionados presentes en el estadio. Fue un momento inolvidable. Al recibir la plaqueta recordó los momentos que vivió, a los compañeros que no pudieron regresar, la vida y los sueños que intentaron arrebatarle. Omar De Felipe hoy respira fútbol, ese sueño que tuvo desde niño. Reconoció que el fútbol lo salvó, que lo ayudó a llevar una vida normal. Luego de varios años de silencio, decidió volver a hablar sobre la guerra en las Malvinas. Y él mismo explicó tiempo atrás el porqué de su determinación. Un pibe de 18 años me dijo que creía que debía seguir hablando para evitar el olvido. Que la historia debe ser contada por los que la vivieron. Me hizo ver el otro lado. Es un pequeño homenaje para los que no están, para los que se quedaron allá. ¿Los pibes te preguntan por Malvinas? Sí, algunos sí. Me pasó en Central Córdoba, el plantel anterior, un día quería una charla. ¿Sí? Habíamos jugado un domingo, habíamos ganado. Entonces le digo, la charla antes del partido no se las voy a dar porque las dos que hice, cuando fuimos al partido, perdimos. Entonces le dije, no. Ahora cuando ganemos, siempre trato de jugar mucho con eso, con los chicos. ¿Eh? Cuando ganemos, esto. Digo, bueno, si ganamos, hacemos la charla. Y bueno, vamos un domingo, nos juntamos el martes, habíamos ganado, y empezamos la charla. Y yo tengo algunas imágenes y cosas como para que entiendan un poco mejor, porque muchos de estos chicos no habían nacido cuando, no, claro, cuando pasó lo de Malvinas. Y guardé algunas imágenes para que ellos vayan viendo, ¿no? Entonces, con el chico de edición de video, Yamil, digo, bueno, mira, acá está mi computadora, vos tenela. Arrancamos una charla 8:30 de la mañana y estuvimos casi hasta las 2 de la tarde. Oh, suspendimos el entrenamiento y nada. ¿Qué es lo lindo de las charlas cuando empieza a ver ese ida y vuelta y los pibes te preguntan y vos ves que están atentos a... Suspendimos el entrenamiento y fue muy gratificante. Para ellos y para mí también. Uno cada vez que toca el tema de Malvinas es como que te vienen los recuerdos. Volvés a vivirlo. Sí, obviamente que pasó mucho tiempo y uno... Sí, pero está. Sí. Omar, vos sabés que yo cuando te veo dirigir y te veo siendo mala sangre, obviamente, sos entrenador y caliente en alguna conferencia de prensa y fastidio, que es lógico. Yo digo, este tipo que vio la muerte al lado, que vio morir amigos, las noches eran noches duras que le pasaban los misiles por los costados. ¿Le dolerá tanto la derrota como un tipo normal? Después de lo que digo... Sí, duele. Las derrotas, yo no lo puedo gestionar rápido. Es más, a veces yo le digo a mis jugadores, porque me miran, jugamos el domingo, te miran el lunes, te miran el martes, recién el miércoles, es como que me la saqué de encima. Claro. Es algo que... No es que por lo que me pasó no pasa nada. No. Lo que me pasó. Pero esto lo tomamos con un profesionalismo muy grande, lo vivimos mucho, ¿sí? Obviamente que entendemos, no es que estamos con el látigo ni nada, ¿sí? Cuando el jugador no se empieza a conocer, ve otra cosa, ¿viste? Por ahí la cara, ves, uy, serio, no sé. ¿Todo lo que te pasó en tu vida se aplica? Creo que sí. De ir con menos, porque muchas veces te toca ir con menos. Donde la solidaridad, la empatía por el otro, el cuidado por el otro, ¿puede sacar un resultado? Creo que ese es el plan, o esa es la forma que me quedó incorporada. Por eso te digo, aunque algunos vean la cara que estás caliente, o que no, hay una parte que todo el mundo no ve, que es el día a día, que disfrutamos mucho con los pibes. A ver, hay chicos, me toca dirigir pibes muy jóvenes que tienen muchos inconvenientes. Y si podemos entrar por ahí, vemos jugadores como nos ha pasado en los últimos años, chicos que por ahí no tenían tanto rodaje y nos tocó estar con ellos y hemos encontrado la mejor forma y hoy están en clubes importantes. ¿Volviste a Malvinas? No, todavía no. Hace muchos años un colega de ustedes me invitó a ir. Me dijo, quiero hacer una nota con vos de Malvinas. Bueno, dale. ¿Dónde nos vemos? Dice, no, le quiero hacer en Malvinas. ¿Cómo en Malvinas? Claro. Dice, sí, le voy a pedir permiso al canal para viajar, yo estaba trabajando. Le digo, bueno, averigua. Y estuve 3 días, medio con una sensación muy rara. No. Como que estaba convencido y no estaba convencido. Claro. Vino, me dijo, mira, puedo conseguir, pero hay que ir una semana, porque los vuelos eran sábados y sábado volver. Le digo, no voy a faltar una semana al laburo. Le digo, me van a echar. Le dije, no, pero recuerdo esa... Me pasó eso, ¿viste? Como que... Digo, Y mi hija siempre me dijo de ir, Bianca... ¿Cuántos años tiene tu hija? 18. 18. Oh, y, 18. ¿Viste? Quieren ir y, bueno, todos los muchachos que fueron te dicen, anda. Anda porque se cierra el círculo. Como que cura. Que... Ellos, ¿viste? Te dicen, anda. Hay algunos que fueron 6 veces. Ajá. Ah. ¿Y qué los que fueron, qué dicen? ¿Cómo es? Hay muchos momentos, hay muchos sentimientos, hay un montón de cuestiones, ¿viste? Y cuando vos empezás a ver, o sea, yo estoy en un grupo de veteranos donde somos 80. ¿El grupo tiene un grupo de 80? Hay un grupo de WhatsApp y bueno, ahí nos vamos enterando de cómo estamos, quién necesita una mano, tratamos de vernos, nos juntamos 2 veces por año. Y la verdad que la paso muy bien, nos relajamos mucho, hablamos de nuestra realidad. Pero bueno, uno trata de ir estando al tanto de las cosas y ahí me voy enterando de los que viajan, ¿sí? Los que te cuentan. Pero creo que es muy movilizante, ¿viste? A veces cuando ponen cosas y por dónde estuvimos y te empezás a acordar y decís, ¿Te da miedo? Bueno, ¿vos sabés, Omar, que te da miedo pensar en ir? No. Miedo no. Lo que pasa es que hay que remover muchas cosas. Claro. Sí, por algo, sí, por no algo, es miedo. Por algo no está fui... preparado para decir, bueno... Sí. Hay mucho. Pero yo me tiraría de cabeza por un técnico que estuvo en Malvinas. Claro. A ver, sí, estoy pensando, sí, digo, él es entrenador y es un muy buen entrenador y tiene un recorrido como entrenador y empezó de abajo y el otro. Soy jugador. Digo, este tipo, tenemos un técnico que aparte que... Te trae la foto, mirá. Mierda, estuvo en Malvinas. ¿Te defendió al país? Yo me tengo que tirar de la cabeza por este tipo. O sea, después puedo jugar bien o mal. Pero te pasa eso. Que algunos pibes... Uno puede tener un equipo que no meta, que no corra. No es tuyo, claro. No es tuyo. No es mío, exactamente. Pero creo que eso lo logramos gestionando con los pibes, ¿viste? No sé, me pasaron muchas cosas con los pibes. Son casi mis hijos. ¿Me entendés? Me preocupo mucho por ellos. Me pasó una cosa con un jugador. Un día, los primeros días de entrenamiento, llega, pibe serio, cerrado, lo conocen todos, obviamente. Muy cerrado, muy buen jugador para mí, muy buen jugador. Pero viste, un día nos juntamos así, coincidimos que íbamos a la cancha. ¿Cómo andás? Le digo, bien, me miró. Le digo, ¿cómo está tu mamá? Hizo así, me miró como si... Si le hubiera preguntado. Digo, ¿por qué? ¿Vos sabés? Digo, sí, yo sé todo de vos. Cada jugador que yo recibo o que viene, lo primero que hago. Sí, familia. Hoy con las herramientas, claro, que hay. Tenés todo, lo estoy. Sabés todo. Sí. Todo sé. Y el pibe se conmovió que vos le preguntaste por la mamá. Y ya, viste, ahí, un chico muy particular, para mí un cara. Bueno, y entre esa charla, le digo, te puteaban mucho, ¿no? En el club anterior. Me dice, sí, me volvían loco, me puteaban. ¿Por qué te puteaban? No sé, me dijo. Entonces llegamos a la cancha y le digo, bueno, te doy hasta mañana y me decís. Pum, se fue al otro día, a la mañana, otra vez, se encontraban. ¿Y? ¿Por qué te puteaban? Porque cuando pierdo la pelota me quedo parado. Para mí el chico es un crack que tiene que gestionar eso de una mejor manera. Claro. ¿Sí? Pero digo, ellos saben todo. Este ida y vuelta con ellos, yo creo que lo lleva les pasan muchas cosas a los pibes, les pasan muchas cosas. Yo entiendo que a veces la gente les cae, pero cuando uno que está cerca, está todo el día, aprovechás esos momentos para mostrarle tu historia por ahí, que no fue fácil, pero es lo que decís vos, gestionar con el de al lado, ayudar al de al lado. El de al lado para nosotros era... Es nuestro hermano. Yo estoy viendo fotos y te perdoname, Marte, mire, es increíble poder tenerte acá, pero voy con el fútbol y voy con la vida y voy con, veo imágenes como técnico. ¿Cuál sos de estos? El de la ametralladora. Claro. Y yo era apuntador de la ametralladora y Juancito, el cabo primero de Torrecina, el jefe del grupo mío, y Juancito Fernández, amigo. Es amigo, éramos los dos apuntadores de la ametralladora. ¿Cómo es apuntador? Perdóname. Que es, el que tira. Que tira, lleva la ametralladora y tira. Y Juan era apuntador, pero cuando me presenté dijo, escúchame, si pasa algo vamos juntos. Andá vos como apuntador y yo llevo las municiones. Las municiones no la quiere llevar nadie, está con dos pesan cosas. Toneladas. Claro, pesado, listo. ¿Y la ametralladora cuánto pesa? ¿Un montón también o no? Y ahora pesa un montón, no sé en esa época cuánto debería pesar, pero era... Omar, perdón. Era bravo. ¿Viven los muchachos? Sí. Sí. Sí, los dos, los dos están. Estamos todavía. ¿Tiraste? Sí, y cuando nos tocó entrar en combate, los últimos dos días entramos en combate nosotros. La ametralladora tiene un alcance más de 1000 y pico de metros, me parece. ¿Y cuántos tiros? Y según, podés tirar más de 1000 tiros por minuto, pero el cañón se dobla. ¿Tenían que cuidar ustedes la bala o se, le metían a avanzar? No, a ver, cuando nosotros nos toca entrar en combate íbamos para arriba de Monte London, creo que era, y cuando estamos pasando el capitán dice... Pare de Felipe, pongan la ametralladora y tire para allá, que están tirando tal cosa. Bueno, armamos todo, hacía un frío tremendo, una noche cerrada, y empezás a tirar, bueno, no te das cuenta, tirás a 1000 y pico de metros. Claro. Omar, y hoy, ya como un hombre grande, cuando ves a ese chico de 18 años con una ametralladora en la mano, ¿qué sentís, qué pensás? Y nada, es lo que nos tocó. Fuimos, yo digo que eran otros 18 años, eso lo tengo muy claro. Uh-huh. ¿Sí? Se vivía de otra manera, nos tocó estar en una situación que a veces parecería una locura, porque, a ver, obviamente todas las cosas que nos pasaron, el hambre, el frío, un montón de cuestiones, siempre digo lo mismo, te preparaste para matar, y eso es jodido, ¿sí? Yo nunca me peleé. Nunca más me peleé, no me quiero pelear con nadie, no quiero llegar al límite de nada en este aspecto, ¿sí? Porque todos los que están ahí, en alguna manera, te preparaste para que, primero, para que no te maten, y si había alguien, tenía que tomar la decisión para no morir. Juan Fernández tiene una historia muy linda. Después de muchos años, en un asado, le digo, ¿te acordás? Y bueno, a mí sí, uno me llevó una carta de presentación, la recibió mi vieja. Me dice, ¿sabés quién te llevó la carta? Yo. Pero me lo dijo 30 años después. Hay muchos jóvenes que saben la historia, pero a veces por ahí hay situaciones. ¿Qué piensa en ese momento? Pensabas en vos, pero pensaba, imagino yo, en tu familia, en tu vieja, para la mamá, a la mamá y al papá. Y mi hijo se va a la guerra. Esa era la preocupación mía allá. ¿Tu vieja? Claro. ¿Cómo estará mi vieja? ¿Cómo estarán mis hermanos? Yo no me hacía problema por lo que iba a pasar. Ya estaba ahí. ¿De la madre? ¿Qué sentiste ahí cuando volviste a ver a tu vieja? Y verla bien, un alivio bárbaro. Ahí era mucha algarabía. Ahí está, es la llegada a Tablada, desde el Panomar a Tablada. Y también estaba esa incertidumbre. Nosotros bajamos en Puerto Madryn, del Canberra, de cómo nos iban a recibir. Porque en este aspecto es como el fútbol, ¿viste? Ay, y sí, perdimos. Perdieron. La guerra se había perdido, claro. ¿Qué es lo que va a pasar? Claro. Entonces vos tenías... Ya en Puerto Madryn, haber bajado del barco, un tremendo barco, y empezar a entrar a la ciudad, íbamos en colectivos y camiones, y hay una anécdota que se llama el día que faltó el pan en Madryn. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque la gente nos veía llegar y lo primero que hacía era temprano, muy temprano, la gente que volvía de las panaderías que van a comprar el pan y las facturas temprano nos veía y nos daba... Nos daba el pan, la factura, y pedían un recuerdo, una remera, un borseguí, lo que sea. Y como es, después fuimos a a Campo de Mayo, estuvimos 48 horas, estábamos enloquecidos con una bronca tremenda porque queríamos ir a ver a nuestra familia. Después entendimos por qué, la situación emocional nuestra no era la mejor, ¿sí? Así que bueno, estuvimos 48 horas ahí, comimos mucho, nos bañamos bárbaro, nos dieron ropa limpia, y ahí como que necesitábamos calmarnos para volver. Ustedes venían, me quedé con eso, venían y ¿cómo nos van a recibir? Seremos, bueno, son héroes, pero nos reciben como... Sí, como pero el inicio de nuestra llegada, y hubo muchos años que fueron durísimos. Ustedes venían, perdimos, decían, ustedes perdimos. Sí, también hubo una desmalvinización, estuvimos escondidos, tapados muchos años. A propósito de esto, Omar, de la desmalvinización, puede parecer trivial, pero ¿vos sentís que el fútbol, y sobre todo en los últimos años, en la última década, ha servido como catalizador malvinero? Sí. Uno escucha las canciones de la selección, por ejemplo, de aliento a la selección. Aparece Diego y aparece Malvinas. Sí, para nosotros es una emoción tremenda, ¿sí? Inclusive hoy voy a una cancha, a cualquier cancha donde vaya a jugar, nos recibimos y nos vemos con veteranos de guerra que no estuvimos juntos, que son de la ciudad, de ese equipo. No sé, me tocó ir a Boca el otro día y vinieron los veteranos de guerra de Boca y me regalaron un montón de cosas, camisetas. Y por ahí ver las banderas de todas las hinchadas que estén Malvinas es muy emocionante para mí. Por ahí no se lo digo a nadie, pero si vos te fijás... Claro. Es un símbolo. Es como que, claro, es un símbolo que quedó grabado y a mí me emociona mucho. Yo hice todo el servicio militar el 24 de diciembre, salí de baja. ¿Sí? Me presenté en Huracán, empecé a entrenar. Bárbaro, quería ser jugador de fútbol. Y el 2 de abril tomaron Malvinas. Argentina tomó Malvinas. Ni bien tomó Malvinas, cuando nos enteramos, yo ya sabía que me iban a llamar. No lo sabía mi vieja, no lo sabía nadie, pero en el servicio militar te decían, si alguna vez hay algún conflicto armado, los primeros que llaman son los soldados que recién salieron. Y los pibes categoría 63 todavía no estaban preparados. Y tuvieron que llevar varios chicos categoría 63, que quizás fue más traumático para ellos, ¿no? Porque no tenían el entrenamiento que por ahí teníamos nosotros. ¿Las noches? Las noches eran bravísimas. Lo que pasa es que llegó un momento que a los 10 días ya no te importaba nada. Cuando empezó el bombardeo, ya perdiste el miedo, perdiste todo. ¿Por qué? Porque ya... a no saber lo que puede pasar. Que sea lo que Dios quiera. Exactamente. Y sí, vos estás... A ver, hasta que nosotros fuimos a combatir, porque los combates eran en otros lugares, estabas en un pozo y había bombardeos durante varias sesiones en el día, y sobre todo a la madrugada. Y vos no dormías, te despertabas, te sentabas, hasta que paraban y te dormías un poco. Tiene todo que ver con lo psicológico, ¿no? No es que se les ocurría... Sabían cuándo tenían que bombardear y qué objetivos bombardeaban, nada más. ¿Qué te pasó cuando te dijeron nos vamos? Fue muy confuso todo, porque a nosotros nos agarran el frente. A la compañía Tacuarí del Regimiento 3 de la Tablada nos habían movilizado de donde estábamos hacia el frente, donde los ingleses venían avanzando. Intentamos hacer un contragolpe, que fue ahí donde yo pude tirar. Y fue muy confuso, subimos, hubo combates, murieron algunos chicos, hubo muchos heridos. Tuvimos que bajar y ahí a la madrugada se firma la rendición. ¿Cerca tuyo murió alguien? Sí. Un amigo que dormía en la cama de arriba al lado durante todo el año de servicio militar. No. ¿Sí? Apenas llegué, me pidieron una nota en una revista y yo le di la nota. ¿Viste morir a alguien? Sí. Y yo dije a tal persona. Murió acá a 15 a 20 metros en un bombardeo de mortero. Salió la revista un sábado, creo, y el domingo, el lunes, estaba en Huracán jugando. Fui a entrenar, y cuando voy a entrar por la puerta 4 al vestuario, me dice, Gurka, ahí hay un chico que te está esperando, ahí en la platea. Entonces agarro, entro, voy a la platea así, lo miro, y era la cara de este chico que había muerto. Digo, hola, vos sos, sí, soy el hermano. Quería hablar con vos porque quería saber cómo murió mi hermano porque mi vieja lo está esperando. A mí me mató. Más o menos le conté la situación y bueno, porque no habían tenido una confirmación de la muerte. De la muerte. ¿Sí? Omar, después de la que viviste y ¿le tenés miedo a algo? Sí, hay que tener miedo. Hay que estar, no sé si tenerle miedo a algo. Le podré tener temor, después no. ¿Cuánto tiempo y qué trabajo hiciste para estabilizar tu cabeza? Porque la guerra te rompe la cabeza. Sí, me llevó un par de años. ¿Sí? Inclusive después de esa nota, durante 8 años no hablé, no hablé más. Y las veces que me tocaba jugar, sabía que me estaban esperando y terminaba el partido y me iba por allá, me iba por otra puerta. Porque, a ver, creo que tenía que saber qué contar, ¿entendés? Qué transmitir. Hay que saber qué transmitir, porque a veces no podés contar todo lo que pasó. Porque hay cosas que no sirven. Sí, muchas cosas de compañerismo, de estar, de participar, de ayudar, que son las que tienen que ver con mi trabajo. Y cuando yo logré ir por ese lugar, me acerqué mucho a los pibes, a los jugadores. Durante poco tiempo, por ahí ¿sí? mi cabeza siguió, me pude acomodar rápido. Tuve la suerte de ir, de hacer un psicoanálisis, de ir a hablar con gente que me ayudó mucho. Yo fui porque quería desarrollarme más en el fútbol. Uh-huh. Y bueno, cuando la psicóloga empezó a preguntarme mis datos, y sí, fui a las Malvinas. Hizo así, claro, fuiste a las Malvinas. Claro. Y pum, agarró, dejó todo. Quedamos acá. Y empezamos a elaborar claro. eso. Y estuve casi 2 o 3 años, apenas llegué, ¿eh? Y el tercer año le dije, listo, estoy bárbaro, ping. ¿Cuánto te ayudó el fútbol, Omar? Digo, muchísimo. El fútbol como a otra persona puede ser una actividad, pero tener siempre, una actividad muy definida. Pero en tu muchísimo. Caso, el fútbol, ¿cuánto yo te ayudó? Siempre le agradezco al club Huracán, porque creo que Huracán me hizo el contrato, no por ahí porque estaba para jugar en primera. Quizás para... Ah, mira, para contenerte. Para contenerme.